descalzo vas, porque sabes que... Y nos vamos directamente para Unquillo. O tenemos invitados directamente desde Sierras Chicas, desde Unquillo, que vienen con un repertorio de canciones propias realizadas por Mateo y Pame, que son cantantes, músicos y compositores, con sonoridades de aerófonos andinos, loops, folclore, canción. Vienen tocando en distintos lugares y viajando un montón, y eso va de la mano con el nombre de este grupo, que se llama Dúo Mapas. Hola Mate, ¿estás por ahí? Buenas, buen día, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Mate? Te interrumpimos en un ensayo. Estamos justo ensayando, sí, metiendo el último ensayito con esta lluvia para la fecha hoy en La Pioja, que estamos muy felices, que va a estar hermosa, ahí con el Ferro Buté, así que muy choches. Están estrenando un álbum que salió ahorita nomás y que eso va a ser parte de su presentación esta noche en la... En La Piojera, ahí de fondo estábamos escuchando Niño de Barro, que forma parte de ese álbum de Dúo Mapas. Quería saber, con el nombre que tiene Dúo Mapas, ¿qué significa viajar para ustedes? Porque veo que viajan mucho, además de tocar mucho. Dúo Mapas nació así. Dúo Mapas es un proyecto que nos gusta sabernos el movimiento, nos gusta ese estado, y algo que estamos buscando constantemente. El proyecto nació en México, si bien nos conocemos los dos acá en Córdoba desde un tiempo. El proyecto nació una cena de Navidad, me estoy acordando, del 2019. Estábamos en México y hacía falta un dúo para tocar en un restaurante, que justo se había bajado la propuesta de esa noche de Navidad. Ya mostremos, sí, lo que hay de estreno, uh-huh. Compartamos eso con la audiencia y a la vueltita de la canción, ahí bueno, retomamos la llamada con Mateo. Vamos con Salvador. Quiero eso para no dejar a todos los oyentes esperando a el contacto. Lo que suena ya nos van a contar mejor es Salvador, el estreno que compartimos en Entre Mate y Música del dúo Mapas. Cuando el cielo se inunda de noche y en negro se asoman estrellas a ver, cuando el viento susurra con frío sus invitaciones para guarecer, cuando en cada ventana los fuegos se encienden historias, cuando en cada historia con fuego se enciende también. Sale Salvador al mar con su equipaje de pescador. Sale Salvador de estrellas pescador. Y ahí parado en la arena, cuando ni los ojos alcanzan para ver, como hurgándole los dedos brillaban estrellas, estaban en sus pies, donde las olas musicalizaban la escucha, iluminando sus pasos brillando tilucas. Donde las olas musicalizaban la escucha, iluminando sus pasos brillando tilucas. Sale Salvador al mar con su equipaje de pescador. Sale Salvador de estrellas pescas. Salió a pescar estrella y se las encontró en los pies. Salió a pescar estrella, baila, salta y otra vez. Salió a pescar estrella, jugaste como en el cielo. Salió a pescar estrella, pero hurgándole los dedos. Salió a pescar estrella y se las encontró en los pies. Salió a pescar estrella, baila, salta y otra vez. Salió a pescar estrella, jugaste como en el cielo. Salió a pescar estrella, pero hurgándole los dedos. Sale Salvador al mar con su equipaje de pescador. Sale Salvador de estrellas pesca. Sale Salvador al mar con su equipaje de pescador. Sale Salvador de estrellas pesca. Thank you. Y estamos escuchando Dúo Mapas, la canción Salvador. Queremos que nos cuentes de esta canción, que con esta canción creo que nació el grupo, pero no lo sé. Mateo, contanos si es así o no, nada que ver. Dúo Mapas es un proyecto que nace de viaje, nace estando en México y nos encanta sabernos en esa situación de movimiento. Y pasó que hacía falta un proyecto para un 25 de diciembre, una noche de Navidad. Y nosotros, bueno, nos llamaron y solo teníamos dos videos que habíamos hecho en Córdoba, como dijimos, bueno, hagamos este video, ni siquiera tenía nombre Dúo Mapas en ese momento. Y entonces, como hacía falta un dúo ahí, mandamos esos dos videos y le gustó a la gente del espacio y nos llamaron. Y claro, nosotros teníamos un par de canciones armadas y cuando nos dijeron que tocar dos sets de más de 45 minutos cada uno, así que era un montón de repertorio y estuvo buenísimo porque fue ponerse ahí en pocos días a armar un montón de repertorio, y así que Dúo Mapa empezó con esa energía y con ese ágite que lo seguimos manteniendo hasta el día de hoy con la manija y el ágite constante. Y Salvador fue justamente eso, una canción y un videito en particular que nos abrió un montón de puertas, fue como bastante propulsor para la propuesta del dúo y la amamos esa canción y todo lo que nos abrió. Bueno, no puedo dejar de pensar cuando decís que tenían dos videitos en la importancia de tener conocimientos en la gestión de proyectos. Dúo Mapas está compuesto por Pame Merchan y por Mateo Martino. Y Pame Merchan, para quienes no le conocen, es una música que está en Ninfas Latinas, en Ritualitos de Bolsillo. Y ella siempre se dedicó mucho a la gestión. Trabajó activamente en espacios como, o trabaja en Sonar Independiente, en Mujeres Músicas, en Folclóricas de Córdoba, y hace charlas en relación a la gestión, y me parece que esto sería como una prueba de que la tienen re clara en eso, porque tener en México dos videitos ya armados para tocar un 25 de diciembre es un montonazo. Entonces, bueno, eso, sobre la importancia de tener la gestión ahí a mano. Sí, ni hablar. Sí, sí, tremendo. La verdad es que, bueno, la Pam en eso es una jugadoraza increíble. La Pam, como bien vos decías, está hace mucho tiempo en espacios como Sonar, que son espacios súper valiosos y necesarios para la escena y el ecosistema musical cordobés. Y bueno, y tanto la PAM como yo, en experiencias de otros proyectos, ya veníamos como trabajando en la autogestión, en el desarrollo de proyectos independientes, en cómo producir proyectos, eventos, fechas, etcétera. Y entonces cuando arrancó el proyecto, directamente lo empezamos con esa cabeza. Y la verdad que Dúo Mapas sí tiene, aparte de sus sistemáticos ensayos y momentos más creativos, tiene sistemáticas reuniones de produ, sistemáticas reuniones de cranear y rosquear bastante. Y algo que nos encanta siempre remarcar es que Dúo Mapas hoy ya no somos solo dos, si bien somos dos en escena. Dúo Mapas, en esto del pensar la gestión, es un equipo de amigues y de gente hermosa también, muy manija y muy trabajadora, que hace que esto sea posible. Safi de Ventura, que está con nosotros en la producción general, con quien pensamos y armamos todo. Mercedes Chiodi, que está pensando en la iluminación siempre que tocamos. El Agustino Tonelli, que está en la realización audiovisual. Quitucho Comunicación, que nos ayuda a pensar el desarrollo de la comunicación digital. Aime Uba, que está en la dirección escénica. Y así hay un montón de gente que forma parte de un equipo estable de Dúo Mapas, que para nosotros es importante porque la salida es colectiva, eso lo sabemos siempre, y no se puede pensar un proyecto en soledad, así que la idea es ir compartiendo y nuestra idea es siempre poder ir conformando equipo, así que un poco en eso también es hacia donde dirigimos esa idea de producción de proyecto. Qué hermoso lo que estás diciendo. Bueno, contarle a la gente que puede verlos, seguirlos en las redes y en YouTube hay videos de lo que ustedes hacen, porque es una propuesta como multidisciplinar lo que están haciendo, ¿no? ¿Verdad? Tiene un poco de teatro, danza. Y esa fue una búsqueda del último tiempo, de los últimos años. Recién mencionaba a Aimé. Aimé es música y teatrera también. Y conocer a Aimé para nosotros fue un tesoro increíble, en el cual nos ayudó. Bueno, Aimé y a todo el equipo que mencionaba recién, ¿no? Pero fue como pensar otra dimensión escénica para la puesta en vivo del proyecto, que el proyecto ya no es solo música, y uno también saber como música cuando está subiendo un escenario está proponiendo un discurso escénico, y que en ese discurso escénico se comunican un montón de cosas, ¿no? Y cómo se va construyendo esa narrativa de lo escénico, de la escena y del show, la pudimos ir pensando el último tiempo. Entonces hemos ido tomando clases de teatro, de danza, comunicándonos con gente que está en el teatro, en la iluminación, etcétera, y estamos tratando como eso, de que los shows sean una propuesta interdisciplinar, donde los focos no esté solo en los sonoros, sino en esa puesta más escénica. Buenísimo, Mate. Bueno, para ir cerrando, te tengo una última preguntita, que es cómo se viene el año musical. Y bueno, y desearle mucha suerte ahí en la fecha de esta noche. Qué bueno, gracias a ustedes. Es un placer, qué bueno que la pudimos hacer y que nos acompañe ahora sí la comunicación. como a cortísimo plazo, hoy paso el chivo, tocamos en La Piojera, en un ciclo que vamos a compartir con Fer Buté. A las 20:30 se abre la puerta de La Pioje y súper invitades, entrada libre y con gorra consciente. Y el año musical de Dúo Mapas empezó con Tutti y viene muy muy cargado y venimos muy felices. Acabamos de hacer un lanzamiento, que eso les contaba antes, que se llama Parte del Paisaje, que lo estamos estrenando, se puede escuchar en Spotify, en YouTube, etcétera. Es un lanzamiento que encima estamos muy felices porque una invitación le hicimos a Nidia Góngora, que es una tremenda referente de Colombia, de la música del Pacífico colombiano, que se sumó con su voz a cantar ahí en Viento y Caña, que es una cumbia homenaje a los vientos y las voces ancestras de nuestra América. Y lo próximo que tenemos para contarle, aparte de un par de cositas que se vienen, que para eso nos pueden seguir en las redes, y ahí también les contamos, pero lo próximo que tenemos para contarles es que este tríptico, que está por ahora solo en audio, en brevísimo, casi que sería la primicia acá, vamos a alargar un video álbum, que va a ser un video largo, que incluye los tres temas, para el cual estuvimos trabajando un montón también. En la dirección estuvo Agustino Tonelli y Santi Rocchetti. Y eso va a salir muy en breve, a mitad de junio. Buenísimo. A mitad de mayo. Buenísimo, entonces nos quedamos ahí con la primicia y a la espera del disco álbum, ¿así se dice? Sí, nosotros decimos video álbum. Del video álbum, buenísimo. Un compendio de videitos. Buenísimo, Mate, bueno, un gusto. Y bueno, nos estamos viendo. Dale. Les esperamos hoy. Nos vemos. Un abrazo. Y gracias por la llamada y la comunicación. Un abrazo. Entre Materos, juráis defender una radio de las noticias falsas, la música sin alma, la cultura machista y la bajada de línea. Si así no lo hicierais, que el éter y la audiencia os lo demanden. Entre Mate y Mate, un grito de fidelidad.